preocupado por esta situación, en donde por ahí las formas y los modos no son los adecuados, y entendiendo que hay diferentes estamentos para llegar a una solución como corresponde, es decir, en buenos términos, es decir, es una situación que se viene repitiendo, que se viene ahondando en la violencia, en el saqueo, en la agresión, y estas situaciones van creciendo porque obviamente no hay consecuencias, porque si nos ponemos en autos, la defensa del... Vos sabés que... obviamente el sindicato tiene que defender los derechos de los trabajadores, eso no hay ninguna duda. Para eso es una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses laborales ante el empleador. Y bueno, acá hay que separar la paja del trigo, indudablemente. Acá hay jugadores que en la cancha no se han presentado. Y es el Estado, es la Subsecretaría de Trabajo, que organiza y dirige la inspección y vigilancia de las mismas en todas sus formas, donde fiscaliza el cumplimiento de las leyes, decretos, convenciones colectivas, resoluciones, reglamentaciones vigentes, instruye las actuaciones que correspondan, fiscaliza y vigila el incumplimiento de las leyes laborales, priorizando la prevención y sancionando el incumplimiento. Además, promueve la capacidad de las propias partes para regular estos conflictos, sus relaciones, facilitar las soluciones de los conflictos laborales a través de conciliaciones o otras nuevas alternativas. Además, con esto también es la obligación mejorar la calidad y equidad de las relaciones laborales entre empleadores, trabajadores, otorgándole un ámbito adecuado para la solución autónoma de los conflictos. Es decir, además de divulgar los principios básicos de la legislación laboral. Y acá hay un jugador que no se hizo presente y que me parece que a propósito, dejando que realmente este grupo de... Yo no quiero decir grupo de trabajadores ni grupo de... porque irían de metro del sindicato de Atilra. Yo pienso que hay un grupo que se han tomado como propio el sindicato para ir a apretar a un hombre de 80 años, a mujeres que en cualquier otra situación en la calle hubieran ido preso. Sin ir más lejos, hace dos noches atrás en mi barrio, 4 o 5 personas por conflictos anteriores entraron a una casa, les llevaron cosas, apedrearon un camión, rompieron un auto y hoy están todos detenidos, que en los medios digitales están el asalto en banda y no sé cómo se denominó la causa del fiscal Lamonte. Entonces, lo que pasó no es ni más ni menos, es exactamente igual de lo que pasó en Lácteo Mayor. Yo no voy a defender el acto mayor, ni a favor ni en contra. El acto mayor tiene una muy buena defensa y en consecuencia están actuando. Es decir, acá no es que no se le estaban pagando los aportes patronales, no es que se le pagaba el sueldo, no se le pagaba las horas extras. Es decir, acá hay una cuestión de plata, billete. Y también he estado escuchando por ahí, sí, un poco descalificando por parte de algunos participantes del sindicato de Atilra a otros sindicatos como baratos o vendidos o regalados a los cuales pertenecen estos trabajadores, porque son más baratos, porque el alimento, sí, más barato, porque el guatre más barato. Yo me parece que eso es una descalificación que a ellos no les corresponde. Es decir, acá se ha llegado a un extremo de violencia tal que me parece que cada uno, estamos llegando en un momento que cada uno va a tener que defenderse como puede, vamos a tener que estar con un palo, un cuchillo o un revólver para que no nos invada la propiedad, porque es mi propiedad la que invadieron en el caso mayor. Entonces me parece que el Estado está ausente y ha dejado muchísimo que desear. Eso te iba a consultar, te escuchaba atentamente. ¿Creen que el Estado tuvo que haber intervenido justamente en esta causa? El Estado es el canal para mediar, como te dije recién, articular y llevar adelante todos los conflictos colectivos de trabajo. Organiza, dirige la inspección y vigilancia del trabajo en todas sus formas. Esa es la función de su Secretaría de Trabajo. Y para eso tiene la fuerza pública, para eso tiene las leyes laborales, para eso tiene todas las armas legales para que el empleador haga lo que tenga que hacer o el sindicato haga lo que tenga que hacer. Pero no es la forma de ir intempestivamente a romper, a vandalizar, a saquear, a hacer eso en mi casa. Eso no justifica nada. De ahí ya se cae por su propio peso el reclamo genuino, que lo puede ser o no. Actuará en consecuencia el Estado. Sí, bien digo, el Estado. Actuará en consecuencia el Estado y dirimirá como corresponde. Gustavo. Pero la situación de ir a apretar a personas de 80 años, a una mujer, romperle el auto, apuñalarle las cubiertas. Pero ¿dónde vivimos? Vivimos la época de los malevos que andamos con el cuchillo y si no te gusta te doy un puntazo en la panza. No, eso no. Y si no, ¿qué va a hacer? Bueno, nos tendremos que armar todos y cuando no nos gusta algo, no vamos a la justicia, no vamos a pedir la mediación del Estado y cada uno toma carta en el asunto como más le parezca, como yo creo que deberían ser las cosas. Y no es así, está muy lejos el gremio de Atilra de estar con su razón de esta manera. Tal vez la tenga, no lo sé, porque eso lo dirimirá quien corresponda. Pero de ir intempestivamente a patotear, a golpear, a pegar, a amenazar, eso está muy lejos de la civilización. Totalmente, cualquier hecho vandálico queda totalmente injustificado. Gustavo, te consulto, cuando hablamos de Estado, ¿hablamos de Estado municipal, provincial, nacional? No. Acá el Estado municipal está lejos, no tiene ningún tipo de injerencia. Acá te hablo del señor Mancilla, que está con muy apoltronado, con su culo cómodamente sentado en la silla en la subsecretaría de Trabajo, en el cual yo veía cómo defendía los derechos laborales de los empleados de Industria y Fuerza, con el bombo de la Plaza Mayo, y eso está muy bien, defender los derechos de los trabajadores. Ahora, ¿y ahora qué estamos haciendo? Ahora que llegamos al trono, nos quedamos sentados, dejando que las cosas cada vez se vayan complicando más, se vayan, haya cada vez más perjuicios, en este caso, de la familia mayor. No, acá estoy hablando de la Subsecretaría de Trabajo, porque la Subsecretaría de Trabajo, la competencia, obviamente que es de toda la provincia de Buenos Aires, y para eso tiene la justicia y depende del gobierno, que tiene el Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno. Es decir que tiene todas las armas legales la Subsecretaría de Trabajo o el Ministerio de Trabajo para anticiparse los conflictos y que no se llegue a esto a un caos en el cual podría haber lastimado, porque la familia mayor actuó civilizadamente, pero no sé, a ver, otra persona que un día lo agarra medio cruzado y le avasalla todos los derechos que tiene como ciudadano, patoteándolo, metiéndolo en la casa, imagínate si de familia, había chicos. Y a mí me parece que eso está lejos de la civilización. Y si no, eso tendremos que llegar a un momento donde, bueno, como te decía antes, tendremos que estar todos armados y nosotros tomaremos las medidas que correspondamos según nosotros pensemos. Si dejemos de lado la mediación, utilicemos la violencia, siempre la violencia, y bueno, entonces vayamos a ese terreno. Si hay que hacer así, vaya un momento, a sentirse acorralado, aquel que está arriesgando plata para generar trabajo, el Estado que le está en un 50-60% de todo su aporte en impuestos, un empleado que te sale un sueldo y medio más por los aportes, que es lo que corresponde y es la obligación de la patronal. Llega un momento que estás acorralado por todos lados y además vienen a patotearte, además vienen a pegar, digo, eso es una locura. Nosotros desde todo punto de vista rechazamos estas formas violentas de reclamar. Gustavo, si bien la causa ya está en conciliación obligatoria y deberá dirimirse justamente ante el Ministerio de Trabajo, entre Atilra y Lácteos Mayol, te consulto como presidente de la Cámara Industrial y de Comercio de aquí de la ciudad de Cañuelas, ¿cómo crees que se va a resolver esto? ¿Crees que van a llegar a buen puerto? ¿Crees que el conflicto se va a extender en el tiempo? ¿Cómo creen que va a continuar? Y mirá, yo creo que este es el principio, porque lo que tienen estos sindicatos patoteros, que utilizan estas formas patoteriles, es que ya no le importa a la empresa, ya no le importa que la empresa cierre, y no le importa que los trabajadores se queden sin trabajo. Es decir, no le importa, son hechos daños colaterales que tienen que ocurrir para que el mensaje hacia afuera con otras empresas sea claro. A ver si me entienden, o hacen lo que nosotros queremos, bajo la presión, la coerción, la violencia, el rebelde, el palo, el cuchillo, o van a tener, la semana que viene nos van a tener en la puerta. Yo pienso que esto es el principio de un conflicto, ojalá me equivoque y ojalá no sea así. Pero sabiendo cómo copian estas medidas de otros sindicatos violentísimos también, en los que han tomado su forma, yo entiendo que esto va a seguir, que no van a aflojar, que ya se va a tomar una persecución hasta que la empresa cierre. Y bueno, ¿qué hace? Se quedaron 15 personas sin trabajo y bueno, pero nosotros tenemos que defender el sindicato, no tanto el trabajador, sino tenemos que defender el sindicato para que sea un sindicato fuerte, para que nos respete, cuando vayamos a la puerta ya salgan y nos atiendan como reyes.